El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del CONADIS, le ofrece a usted la ley número 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. Capítulo 12. Certificación, registro y estadística. Artículo 76. Certificación de la discapacidad. El certificado de discapacidad acredita la condición de persona con discapacidad. Es otorgado por todos los hospitales de los Ministerios de Salud, de Defensa y del Interior y el Seguro Social de Salud, eSalud. La evaluación, calificación y la certificación son gratuitas. Artículo 77. Falsificación de certificados. El personal que otorgue certificados falsos respecto del grado o la existencia de una discapacidad incurre en el delito de falsificación regulado en el artículo 431 del Código Penal, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas a las que haya lugar. Artículo 78. Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. 78.1. El Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, a cargo del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, compila, procesa y organiza la información referida a la persona con discapacidad y sus organizaciones, proporcionada por las entidades públicas de los distintos niveles de gobierno. Contiene los siguientes registros especiales. A. Registro de personas con discapacidad. B. Registro de organizaciones que representan a las personas con discapacidad. C. Registro de organizaciones conformadas por personas con discapacidad. D. Registro de personas naturales o jurídicas u organizaciones que brindan atención, servicios y programas a personas con discapacidad. E. Registro de personas naturales o jurídicas importadoras o comercializadoras de bienes o servicios especiales y compensatorios para personas con discapacidad. F. Registro de sanciones por el incumplimiento de la presente ley. G. Otros que acuerde el CONADIS. 78.2. La inscripción en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad es gratuita. El Reglamento del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, establece los requisitos y procedimientos para la inscripción en los registros especiales. Artículo 79. Información estadística. 79.1. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, los órganos que integran el Sistema Estadístico Nacional y las entidades u organismos de los diferentes sectores y niveles de gobierno incorporan en sus censos, encuestas y registros estadísticos un rubro sobre la situación de la persona con discapacidad, siendo responsables de su recopilación y procesamiento. Esta información es remitida al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, para su difusión y debe ser obligatoriamente utilizada por todos los sectores y niveles de gobierno en la formulación, el planeamiento y la ejecución de sus políticas y programas. 79.2. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, participan en la actualización del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad en coordinación con el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, las Oficinas Regionales de Atención a las Personas con Discapacidad, OREDIS, y las Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad, OMAPED.